Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 11 horas se presentará la comedia teatral Extraños en la Noche a cargo del grupo Tef's Peace en el Centro Cultural Perla Rosa en Quito. En la pieza, el actor cubano Humberto Calaña y el actor ecuatoriano Charlie Bernal caracterizan a un hombre al borde de un suicidio y a un joven ladrón, quienes se conocen inesperadamente, lo que cambia los planes de ambos personajes. Tef's Peace, proyecto de artes escénicas cubano-ecuatoriano, fue creado hace 14 años para unir esfuerzos de técnicos, escritores y actores de ambos países. Internacionales. Lima, un proyecto de ley sobre el uso y regulación de los drones, vehículos aéreos no tripulados para proteger el patrimonio cultural del Perú, se presentó este jueves en el Congreso de ese país. Una de las formas de control sería a través del otorgamiento de licencias y limitar los servicios que se quiere dar con estas naves no tripuladas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.